Lucho, ¿qué te deja hoy el triunfo de la Maratona? Y la verdad que obviamente positivo, no habíamos perdido, pero tampoco habíamos ganado. Así que un triunfo clave, por lo menos para desde lo anímico ya, por lo menos empezar a cortarse con el pelotón de arriba. Y bueno, ahora tenemos un partido también, pero esa es la parte del campeonato donde no puede fallar porque ya pasaron 4 o 5 fechas. Y no queda mucho tampoco, porque somos poco de equipo y no, o sea, ya estamos en una etapa clave del campeonato y no hay que perder ningún, no hay que dejar ningún punto en el camino. Y es importante, ¿no? La primera victoria. La primera victoria, sí, como te decía, ayudó mucho desde lo anímico por un par de cosas, no solamente por los 3 puntos, sino veníamos medio golpeados con el tema de juntar el equipo y éramos 14. Y dejamos una imagen que sinceramente hacía tiempo, por decirte, un poquito más de un año que no dejábamos, que era esa parte de que siempre nos caracterizó a nosotros, tal vez no de jugar tan bien, pero sí de meter y, por ejemplo, aguantar un resultado como hoy y estamos con un buen. Me imagino que la orden de Maxi fue, ¿no?, tratar de cuidar el arco, sí, cuando te mandó a la cancha. Olvídate, la idea era jugar, yo ya estoy gordo, ya acá con los pibes, pero bueno, hablamos ahí con Maxi y obviamente iba a entrar 15, 20 minutos y bueno, apenas arrancó el segundo tiempo, íbamos ganando 2-0, no quedaba otra que mantener el resultado, así que bueno, fue la clave, meterte entre los dos centrales.